Según emitió la radio KBS de Surcorea, los publicistas de la capa castrense tratan de realizar el ejercicio móvil al aire libre en 2 días, a partir del día 24 en la provincia Gangwon de Surcorea. En este simulacro que se monta con motivo del 25 de junio, se movilizarán todas las unidades títeres acantonadas en la provincia para practicar el disparo de cañones y armas de fuego individuales.